Nuestra vida es un camino en donde paulatinamente, si somos creyentes, vamos adquiriendo un nuevo modo de pensar, actuar, transformándonos por la fuerza del Espíritu Santo. Dios es el alfarero que nos va moldeando cuando nos ponemos en sus manos. Hemos de hacerlo libremente, dispuestos a formar esa nueva manera de poseer sus puntos de vista. En primer lugar, para ponernos en el taller del alfarero divino, hemos de procurar realizar diariamente una lectura orante de la Sagrada Escritura. Poco a poco iremos memorizando algunos pasajes bíblicos que nos permitirán responder interiormente a muchas sugerencias mundanas que nos puedan surgir ante personas, acontecimientos, lugares, etc. La palabra de Dios orada nos permite iluminar todo con una visión de la misericordia, la verdad, el perdón que provienen del Señor. Vemos así que los otros pensamientos, los de Dios, son siempre distintos a una actitud del hombre mundano. Siempre los otros pensamientos de Dios nos pondrán en la mente y el corazón del Padre Todopoderoso y todo cariñoso que nos reveló Jesús. Cuando vamos pensando como lo hace Dios, siempre buscaremos analizarlo todo, dispuestos a dar una mano, a orar por las necesidades de los demás y a no estar centrados en nosotros mismos. En medio de tantas actividades cotidianas, podremos adquirir una nueva mentalidad espiritual que nos permitirá vivir un compromiso en lo terreno, material, dispuestos a convertirnos siempre en buenos cristianos. Alguien que aspira a la vivencia de discípulo, misionero de Jesús, comprometidos, poco a poco irá cultivando en el interior la misma visión que tuvieron y siguen manteniendo muchas personas que cambiaron el rumbo de la historia porque no se quedaron en discursos críticos sobre la realidad, sino que pusieron los medios para transformarla. En el libro bíblico del profeta Isaías, leemos en el capítulo 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Siempre hemos de procurar tener una actitud de águilas para ubicarnos en ese modo de pensar de Dios distinto al nuestro, para luego saber descender y obrar en lo simple, cotidiano, como quiere el Señor. En definitiva, hemos de procurar buscar en todo hacer la voluntad de Dios, como rezamos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Es un camino de discernimiento. No siempre tendremos como reacciones iniciales los pensamientos de Dios, pero después de haber actuado, nos conviene hacer un examen de conciencia para descubrir cuándo nos movimos por ellos o también en otras oportunidades procurar rectificar para volver a centrarnos en los puntos de vista de Dios. A vos que has escuchado este audio, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.